ser tu sombra es difícil encontrar alguna luz, mas cuando quiero ser tu agua vas a beber a otro río, a otra playa. Y aunque el agua del mar sea salada, te empecinas con la idea de beber, mas no viendo que a tu lado una vertiente se está convirtiendo en barro. Dice, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero con raíces pero en libertad. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, pero ¿hasta cuándo te tendré yo que esperar? Estrella, hay una luna deslumbrante que me opaca, y aunque sé que no soy la más bella, este amor por ti